Gracias, amables oyentes, porque nos acompaña nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y continuamos con el tema de la justificación por la fe. Ajá. En el capítulo 5 y ahora vamos a entrar a analizar los versos 13 y 14. ¿Qué dice Pablo allí? En realidad eso es lo que interesa para poder conversar. Sí. ¿Tienes allí tu texto? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Interesante, dice que había antes de la ley había transgresión, había pecado. En el mundo. Y además dice, pues antes la había pecado en el mundo. Dice, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Hay quienes piensan que la ley comienza en el Sinaí. No. Y con eso comienza también toda una un desarrollo del pecado, claro. Que significa pecar. Bueno, el asunto es que en el Sinaí comienza la ley escrita, porque antes ellos tenían la ley escrita en el corazón. Era una ley que se transmitía, pero que existía la ley, existía, porque si no hubiese sido así, Abel no había cometido ningún pecado cuando mató a Caín. Claro. Porque no existía la ley, entonces donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y sin embargo Abel cometió el pecado de matar a su hermano, cometió el primer asesinato. Entonces, aquí nos deja claro que antes de que la ley fuese escrita, fuese puesta en tablas de piedra, el pecado ya existía. La mentira, el homicidio, el adulterio, la idolatría, bueno, todos esos eran pecados que se reconocían como tales. Claro, tú recuerdas la Torre de Babel, sí. Cuando se menciona el hecho de que se apartaron de Dios, quisieron hacer su propia, como dijéramos, su propio refugio. O sea, estaban reemplazando a Jesús como su refugio, sí. Por una posición muy personal, por una posición de ego. Y Dios destruyó todo eso, porque eso no vale. O sea, se muestra que antes también la ley tenía su efecto. Y siempre lo ha tenido. Y siempre lo ha tenido. Entonces, no es una cuestión de decir que desde el momento en que aparece el pueblo, se organiza y va al Sinaí y Dios le entrega la ley y aparece la ley. En absoluto. Sino que siempre ha existido la ley. Incluso aquí, hablando de esto, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hace esa relación de Cristo nuevamente. Claro. Porque Él va a aparecer para borrar, para quitar el pecado de Adán en el mismo terreno en que Adán va a pecar. Ahora, pensemos por un momento. Si yo no sé que algo es malo, Y cometo una falta, yo creo que habría sido una injusticia que me hubiesen castigado por algo que yo no tenía ningún conocimiento. Pero recordemos que Dios siempre dio la información. Ellos eran conscientes de lo que estaban haciendo y sabían lo que era pecado, lo que era bueno y lo que era malo. Entonces, no podemos decir de que eran inocentes por cuanto no tenían ninguna información acerca de lo que era el pecado. Claro, hay una relación de frases que usa Pablo. En la primera es, dice, antes de la ley. Pero luego en el versículo 14, él habla desde Adán hasta Moisés. O sea, los incluye en realidad a todos. Claro, todo, mientras en el periodo que la ley no estaba escrita. Pero fíjate que en un texto que ya analizamos en un comienzo, en el capítulo 1 y el verso 20 de la carta de San Pablo a los Romanos, dice, las cosas invisibles de él se hacen visibles desde la creación del mundo, de modo que no tienen excusa. ¿Te fijas? Todo quedó claro. El Señor, ellos sabían lo que era bueno y lo que era malo. Y así todo, seguían cometiendo los mismos pecados. Por eso es que ahí tuvieron su castigo. Cosecharon lo que habían sembrado. Y la verdad, las cosas que uno analizando esos textos anteriores, antes del Sinaí, por ejemplo, tú te vas a encontrar con unas atrocidades que fueron juzgadas, que fueron puestas en el tapete de lo incorrecto. Sí. Pero si no hubiese existido la ley, ¿de qué habría? Eso no habría sido ningún pecado. Claro, no habría sido ningún pecado. Ahora en los versículos 5:20, que es otro texto que está dentro del día de hoy acá, hablando Pablo acerca de este Cristo que va a revelarse plenamente la ley, dice lo siguiente, capítulo 5, versículos 20-21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Interesante, porque si tú lo lees tranquilo así, dice, pero ¿cómo la cosa? O sea, la ley viene y se introduce para que haya más pecado, para que la gente sea más mala, para que la gente sea más transgresora de los cometidos de Dios. Pero ¿qué es lo que dice? Más cuando el pecado abundó, ¿qué le dice? Sobreabundó la gracia. Te fijas, y el 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, aquí cuando habla de que la ley se introdujo para que el pecado abundase, no era que no hubiese pecado y que la ley hacía que hubiese pecado, no. Solamente la ley pone de manifiesto el pecado existía. Ahora, si yo no sé que estoy haciendo mal, lógicamente que pareciera que yo estoy bien, pero cuando yo me miro en el espejo, que es la ley, y la ley me muestra que estoy manchado de pecado, ahí me doy cuenta y reconozco, tengo que reconocer mi verdadera condición. Por eso es que cuando aparece la ley, bueno, se ve cuán pecadores eran los hombres. Ese es el problema. Pero dice que luego de eso, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El Señor tenía la solución para el problema del hombre, la solución para el problema del pecado. Él es el único que tiene la solución. ¿Tú recuerdas allí el incidente del pueblo de Israel ahí en el desierto, cuando comienza la serpiente a picar a las personas? Estas comienzan a morir. Sí. Entonces Dios le dice a Moisés, haga una serpiente de bronce y la levantas en medio del campamento para que todos la vean. Fíjate interesante, yo a veces he pensado sobre el incidente ese. ¿Cuántos murieron antes que Moisés levantara la serpiente? Porque tiene que haberse demorado. Y por otro lado, ¿cuántos murieron porque no quisieron mirar? No creyeron. No tuvieron fe. Como que miran por mirar. Yo prefiero curar la herida, prefiero atenderla, llevarla quizás al vecino que sabe más que yo, no sé. Pero aparece también un concepto bien interesante, porque las personas que estaban dentro de ese problema, alguien les dijo, mira, solo mira esa culebra colgando, que representaba lógicamente a Cristo. Y el hombre la miraba y su cuerpo era sanado. Entonces, ahí tú te fijas que esta es una cuestión que siempre va a estar presente, el concepto de fe. Dios dice, hagan tal cosa, si la hacen, ustedes van a tener vida. Si no la hacen, bueno, van a recibir la consecuencia de su desobediencia. No es que Dios los quiso matar, sino que Dios produjo en ellos, ¿no es cierto? Quería levantar ese concepto de fe, que creyeran en un Salvador que un día iba a ser muerto en la cruz. Y creo que hay algo que también deberíamos decir, deberíamos mencionar en cuanto al ejemplo que tú estás poniendo. Las serpientes siempre habían estado en el desierto. No era que en ese momento aparecieron las serpientes. Siempre habían, podríamos decir, que los israelitas convivieron con las serpientes en el desierto. Lo que sucede es que el Señor los tenía protegidos. Por eso que las serpientes no los mordían. Ahora, cuando el Señor quitó la protección debido a que Israel se apartó de él, Israel desobedeció, él le quitó la protección, ahí fue donde las serpientes empezaron a morder. Y cuando la serpiente mordía, el Señor tenía la solución tal como hoy la tiene. Si yo miro a Cristo, yo me reconozco, primeramente tengo que reconocer que he sido mordido por el pecado, que yo tengo el veneno del pecado en mí y que estoy condenado a muerte. Aquel que lo mordía, la serpiente, estaba condenado a muerte. Así también, quien tiene el pecado en sí está condenado a muerte. Y la única solución es mirar, ya no en el asta ese que está levantada la serpiente, sino a la cruz del Calvario. El Señor Jesús pagó mi pecado y Él es el que trae sanidad a mi vida. Claro, yo estoy pensando ahora en la persona que recibió la sanidad. Quizá al lado de él había uno que no quiso mirar, pero él se levantó y miró, y su cuerpo fue sanado. Yo creo que en algún momento nuestro pecado nos va a alcanzar, pero hay una cosa que la ley despierta, la necesidad de salvación, porque cuando se levanta y tú la miras, ves el efecto salvífico, no la ley, sino lo que Dios hace por ti, lo que tú no puedes hacer por Él, y eso es gratificante, eso es maravilloso. Bueno, que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Muy bien, pues. Medite en lo que hemos conversado y le invitamos para mañana. Que el Señor le bendiga.